Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder. No aguanto las ganas de tenerte en mi cama. Cero peleas que ahorita me voy. Dime que me amas, yo aquí estoy. Tú sabes bien mi situación. Dime que me extrañas, yo aquí estoy. Tu cuerpo me llama y sé que a veces no puedo responder. No aguanto las ganas de tenerte. Nosotros somos.